Padre Montoya, erraste. votación. Ya dejaste las iglesias por hacer revolución. Tú llevas muy buen camino, sigue de tu huella en pos. Ay, qué bien andas cumpliendo el corrido.